Pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a hablar de dos pioneros en este mismo espacio. Primero, Roberto Guidi, y luego Enzo Longhi. Roberto Guidi nace en la ciudad de Buenos Aires de padres italianos en 1890 y fue director de cine argentino del período mudo. Su niñez, así como sus estudios primarios y secundarios, transcurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Siendo estudiante universitario, se graduó como doctor en ciencias económicas y a partir de entonces se dedicó a la enseñanza media, al periodismo y a la crítica cinematográfica, una actividad que le apasionaba, y con clara vocación literaria se acerca al mundillo del cine, primero como guionista. Luego pasa a ser ayudante de dirección, desarrollando su actividad cinematográfica entre los años 1915 y 1923, etapa de nuestro cine mudo, y como director logra realizar 4 películas. En 1919, El mentir de los demás. En 1920, Mala hierba. En 1921, Aves de rapiña. Y en 1923, Escándalo a medianoche. Con su propia compañía de producción, se dedica también a la industria discográfica y a los trabajos de combinación cronofotográfica, dando vida en 1930 a Mosaico Criollo, un corto de 16 minutos considerado la primera película sonora argentina en disco, realizada con un sistema similar al del sello americano Vitaphone. La película fue encontrada en el año 1991 y fue restaurada en el 2001 por iniciativa de la Asociación para el Apoyo del Patrimonio Audiovisual y de la Cinemateca Nacional e integrada a su museo. Ninguna de las 4 películas de Roberto Guidi se conserva, o al menos se desconoce que existan copias de este director, que ha sido considerado como un innovador del lenguaje cinematográfico argentino por la crítica y las reseñas periodísticas. Veamos sus trabajos. El mentir de los demás fue la primera película argentina muda con libro cinematográfico realizado en 1919, que fue protagonizada por Ángel Walk, Olga Casares Pearson, Felipe Farab, Sara Miranda, Milagros de la Vega, Eloy Álvarez, Yolanda Labardén y Elena Rivera. Contó con la fotografía del prestigioso fotógrafo de entonces Alberto J. Biasotti, y el montaje fue realizado por Eduardo J. Waxon y producida por la compañía cinematográfica Ariel. Este fue el primer filme dirigido por el economista, productor y guionista Roberto Guidi, considerado como uno de los primeros intelectuales dedicados seriamente a estudiar el lenguaje cinematográfico. Se trata de una comedia dramática en 6 actos que retrata lo más característico de la vida provinciana argentina. Trata la oposición campo-ciudad, en la que se incluye a varios personajes con una meta. Y esos actos fueron una chica romántica y soñadora que anhelaba una vida mejor, el burgués satisfecho del mundo y de sí mismo, la niña de ciudad, alegre, decidida y pispireta, el hombre apasionado, vicioso, autoritario e impulsivo, la mujer que dedica su existencia en amargar la vida de los demás, y el pobre diablo, a quien mortifica su propia insignificancia. Esta fue El mentir de los demás. Mala hierba, año 1920. Contó con la actuación de Mary Clay, destacada actriz de los inicios del cine argentino, y fue una importante escritora. Su verdadero nombre era Mirra Rayo. Aves de rapiña, 1921. Actuó Amelia Mirel, popular actriz y cantante, diva y pionera del cine mudo argentino, cuyo verdadero nombre era Amelia Ruggiero. Escándalo Medianoche, la última de las cuatro películas de Roberto Guidi, realizada en 1923, y que contó con la actuación de Felipe Farac, Amelia Mirel y José Pla. Roberto Guidi falleció en la ciudad de Buenos Aires el 4 de enero de 1958 a los 68 años. Enzo Longhi. Enzo Longhi, nacido en Trieste, Italia, posiblemente en la década de los años 1880, no hay una fecha fija. Después de su experiencia como bailarín y coreógrafo en la Scala de Milán, hace su debut cinematográfico en 1914 y es director de una decena de películas hasta el año 1920, todas de productores genoveses y predominantemente de carácter patriótico, entre ellas Il Battello di Sangue, de 1914, Valilia, 1915, y Vendicatori de Oberdan, 1915, Pioggia di Sangue, 1915, y La Canaglia, 1920. Como intérprete es recordado por Cuore di Bambino, de Enrico Vitali, Per sua felicità, y Gli uomini neri, de Eugenio Testa, todas 1914. Una tragedia sul Ilfonso, de Augusto Contardi, 1915, e Il tesoro di Belzebú, 1919, de Bartolo Bancalari. En los años 20 se traslada a la Argentina, donde filma Y era una noche de carnaval, en 1925, con Alicia Viñoli y Lisa Liz, su único trabajo para nuestra cinematografía nacional de la época muda. La actriz Alicia Viñoli era peruana, nacida en Lima el 8 de enero de 1911, y debuta en el cine argentino con esta película. Y después, entre otras, participa en la primera película sonora argentina, Tango, del año 1933. También se destacó en el teatro de revistas y como cantante de tango en la radio, y participó en varias obras teatrales acompañando a Florencio Parravicini y Sebastián Chiola. Alicia Viñoli falleció a los 94 años en Buenos Aires el 15 de julio del año 2005. Casualmente por ella, Enzo Longhi viaja al Perú, donde realiza Machu Picchu en el año 1928 y actúa en la película La Perricholi, producida por la empresa cinematográfica peruana en 1928, y siendo su asistente fotográfico Luis Ángel Scaglioni, un francés pionero también de nuestro cine argentino como fotógrafo y camarógrafo de la época muda, y que también fue director de la compañía cinematográfica de publicidad Bellezas Argentinas. La Perricholi fue estrenada el 13 de septiembre del año 1928 en el cine Colón y presentada con éxito en la Exposición Universal de Sevilla del año 1929. Luego realizó La Bailarina Loca, producida por Amauta Films. Enzo Longhi tenía además su propio laboratorio y fue distribuidor de la Casa AFA en el Perú. Lamentablemente, un accidente limitó parcialmente su carrera, que prosiguieron sus descendientes. En los años 30, abandona el cine para dedicarse a la danza, siendo promotor en 1935 de la Academia Municipal de Danza de la Ciudad de Buenos Aires. Enzo Longhi, con su actividad menor que otros pioneros, ha contribuido a su manera a nuestra cinematografía nacional. No hay registro de su fecha de fallecimiento. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a dos de los tantos que tuvimos, Roberto Guidi y Enzo Longhi.